En estas fechas, la sociedad se ocupa con frenesí en compras, regalos, adornos, fiestas. Hay que reconocer que es muy bonita la temporada. Digo, hablando, es muy bonita, la gente adorna, hay luces, hace frío, es bonita la temporada. Aunque la Navidad supuestamente es en honor del nacimiento del Señor Jesucristo, como era de esperarse en un mundo que no toma en serio a Dios ni su palabra, pues ahora la temporada está saturada de muchos elementos que no son parte de la celebración. Nos vemos envueltos en gastos excesivos. ¿Cuántas veces no se endeudan las familias por sacar adelante la temporada? Sentimientos de ansiedad, de depresión, prisas, ¡córrele! Que ya se hizo tarde, mira. Agotamiento, luego de fiesta en fiesta, posada en posada, y yo para otros días de descanso o días de paseo, de vacaciones para algunos. Construir tradiciones y memorias al ver a nuestros hijos crecer y disfrutar la temporada, etcétera, etcétera. Pero, en lo más profundo del corazón de un verdadero cristiano, en lo más profundo del corazón de un verdadero cristiano, es muy probable, por el Espíritu de Dios, que va a surgir esta pregunta en el verdadero cristiano. Y esa pregunta es: ¿es todo esto en verdad una Navidad que glorifica a Dios? ¿Todo esto en lo que nos ocupamos? ¿Es esto lo que glorifica a Dios? Porque el verdadero Hijo de Dios quiere darle gusto a su Señor. Pero nosotros, que venimos a un lugar como este, a abrir la Biblia y escuchar lo que Dios tiene que decir acerca de los asuntos de la vida, queremos saber cómo se puede celebrar la Navidad bíblicamente, ¿sí o no? Bueno, eso espero que usted quisiera. Es decir, cómo celebrar la Navidad de un modo que Dios sea glorificado y al mismo tiempo que nosotros seamos felices al glorificarlo de esa manera. Bueno, hoy mi respuesta a esa pregunta, es decir, cómo celebrar la Navidad de una manera que Dios sea glorificado, mi respuesta a esa pregunta en una sola frase, así de sencilla, es, bueno, celebrando la Navidad con entendimiento. Hoy vamos a ver el tema celebrando la Navidad de una manera que glorifique a Dios, y la respuesta es celebrándola con entendimiento. ¿Entendimiento de qué? Bueno, hoy voy a explicar que para celebrar la Navidad de una manera que Dios sea glorificado, hay que hacerlo con entendimiento de la verdad. Entendimiento de la verdad de los hechos. Y en segundo lugar, con entendimiento de lo que significan esos hechos para nosotros. O sea que hoy voy a dar respuesta a dos preguntas derivadas de esta primera. Y las dos preguntas que voy a contestar hoy es, en primer lugar, ¿qué es lo que en realidad sucedió esa primera Navidad? Vamos a los hechos. ¿Qué es lo que realmente sucedió? Y segundo, ¿cómo podemos responder a la verdad de esos hechos de una manera que le dé gloria a Dios ahora en esta época moderna, nosotros que vivimos aquí? Así que vamos a entrar de lleno, abra la Biblia en el Evangelio de Lucas, porque ahí está el registro histórico más preciso en cuanto a los hechos que sucedieron en Navidad. La palabra Navidad se deriva de natividad, que a su vez significa nacimiento y alude al nacimiento de Jesús. Hoy en día, aún la misma cultura norteamericana, según las últimas encuestas que se hicieron este año, está reflejando que la gente sí cree que la Navidad debería de ser más acerca de Jesús que solamente de las fiestas. Y tener una carga más religiosa, dicen ellos. Nosotros decimos un enfoque más espiritual y no solo comercial o familiar. Así que esto no somos los únicos nosotros los cristianos, sino la cultura misma siente que es apropiado reenfocarse. Así que estamos en Lucas capítulo 1. Y dos, ese va a ser el centro de nuestra lectura del día de hoy. Espero que me siga con su Biblia, yo leo la Nueva Versión Internacional. Algunos pasajes van a estar en la pantalla, otros no. En primer lugar, celebremos la Navidad con entendimiento de la verdad. Vamos a ver los hechos. Voy a Lucas capítulo 1, versículo 5. ¿Están conmigo? Ok, leo en voz alta. Dice, en tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. El versículo 6 agrega, ambos eran rectos e intachables delante de Dios, obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril, y los dos eran de edad avanzada. Dicho en palabras sencillas, eran ancianitos y eran sin hijos, ¿correcto? Aquí se nos dijo que él, que Zacarías, era miembro del grupo de Abías, era sacerdote. Para los que no saben de las costumbres bíblicas, entre el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, había 12 estados, vamos a decirlo así, o familias o tribus. Y una de esas 12 era la tribu de Leví, y Dios le dio el encargo de ellos ser los sacerdotes. Había miles de sacerdotes y un solo templo. Así que para que a los sacerdotes levitas les tocara servir en el templo, era un grandísimo privilegio que normalmente sucedía una semana en la vida. Y les tocó a él, ya viejito, por poquito y se le pasa el tren, pero le tocó la bendición de, como sacerdote, entrar en el lugar santo y ofrecer incienso, que era una ofrenda agradable a Dios. ¿Ok? Vuelvo al 5. En tiempos de Herodes, rey de Judea, se saben por registros históricos que Herodes, el rey, para los que conocen el relato de la Navidad, fue el que mandó matar a los niños posteriormente al nacimiento del Señor. Él murió en el año 4 antes de Cristo. Aquí ya les doy la primer pista. No hace sentido. ¿Cómo él murió 4 años antes de Cristo si se supone que el tiempo se empieza a contar del nacimiento de Cristo? No pudo haber vivido antes de Cristo si intentó matar al Señor Jesús. Pero bueno, debo decir eso para empezar, ¿ok? Oye, al rato voy a decir por qué pasó ese error cronológico. Pero Herodes era el rey y Zacarías era sacerdote, miembro del grupo de Abías. Ahora, quiero decir que todos los datos que el evangelista Lucas incluyó en su registro, lo hizo deliberadamente con el propósito de comunicar precisión. No los puso por accidente. Y damos gracias a Dios por eso. Algunos de ustedes van a salir sorprendidos de lo que van a aprender hoy. Y otros no, porque ya lo saben. Pero aquí primeramente se nos dice que era miembro del grupo de Abías. Ahora voy a explicar qué significa eso. En el orden de sacerdotes, en el pueblo de Dios, había 24 grupos de sacerdotes. Y cada grupo tenía un turno. El grupo de Abías, según primero de Crónicas 24:10, desde los tiempos del rey David, dice el versículo 10, que el octavo turno era el de Abías. Así que si se nos dice que Zacarías era del grupo de Abías, se nos está dando a entender que él entró al santuario a ofrecer incienso en su turno, como dice Lucas 1:8, lo voy a leer, no está en la pantalla probablemente, pero le leo yo. Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En eso, un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo, «No tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan». ¡Juan! ¿Cuál Juan? ¿Cuál Juan? Juan Camaney. ¡Ay! ¡Juan Bautista! Ok, son los papás de Juan Bautista. ¿Están conmigo? Él acababa de oficiar en su turno, que era el octavo. Ahora, ¿por qué vale la pena decir eso? El historiador judío Flavio Josefo, quien vivió del año 37 al 101 después de Cristo, justo en las fechas en que vivieron los apóstoles, y se escribió el Evangelio de Lucas. Este historiador, que fue adoptado por Vespasiano, y de ser un esclavo fue hecho un liberto, y se le dio una casa en Roma y se le pagó un salario solo para que escribiera. Él escribió muchos libros, una serie de libros que se llaman Antigüedades y otros que se llaman Las Guerras de los Judíos. Su trabajo era escribir la historia. Y es su libro número 7, en el versículo 365, Josefo escribió que cada grupo sacerdotal ministraba al Señor en el templo por 8 días, de sábado a sábado. Y eso significa habiendo 24 familias sacerdotales, que cada familia sacerdotal tenía un turno cada 6 meses. ¿Ok? Ahora bien, el calendario judío, al igual que el cristiano, tiene 12 meses. Nada más que el de ellos comenzaba por la instrucción del Señor en Éxodo capítulo 12, en el mes de Nisán, de los judíos, que corresponde al calendario cristiano al 15 de marzo. ¿Ok? Por cierto, el calendario judío, vale decir entre paréntesis, desde 5 siglos antes de Cristo ya estaba bien hecho. Constaba de 12 meses cada año judío, de 29 o 30 días cada mes, de forma alternada, y cada 54 años había un año bisiesto donde el mes de Adar, que es el doceavo del calendario judío, se agregaba otro segundo mes de Adar. El primero era el mes de Adar Aleph y el segundo era el mes de Adar Bet, en ese año bisiesto, para compensar el ciclo. El calendario judío era en base al ciclo lunar y el calendario cristiano al ciclo solar, así que cada cierto número de años agregaban este mes para coincidir todo esto. Era tan preciso el calendario judío desde ese entonces que había solo un margen de medio segundo de error por año. O sea, para ese tiempo era excelente. Así que con certeza sabemos de estas cosas. Es lo que, todo eso que dije, solo para decirles que las fechas que estoy diciendo son comprobables históricamente. Bueno, prosigo. ¿Están conmigo hasta aquí? Si el año judío empezaba el 15 de marzo y cada turno sacerdotal duraba 8 días, el octavo turno caía, o sea, el turno que le tocó a Zacarías, caía en la tercera semana de mayo, la primera vez en el año, y la segunda vez a los 6 meses, la tercera semana de noviembre. ¿Hasta aquí están conmigo? Entonces quiere decir que cuando él terminó de oficiar, fíjense, vuelvo a Lucas ahora capítulo 1, versículo 23. Bueno, ustedes conocen el relato, el ángel le dice, vas a tener un hijo y va a preparar el camino del Señor, será un poderoso profeta, le vas a poner Juan. Y Zacarías duda, y entonces, como disciplina, se queda mudo hasta que el niño naciera. Dice el versículo 23, Lucas 1. Cuando terminaron los días de su servicio, el sacerdote Zacarías regresó a su casa. Poco después, su esposa Elizabeth quedó encinta. No era karateka, ¿eh? No era cinta negra, era embarazada, ¿verdad? Para los que no saben. Elizabeth, la viejita, quedó embarazada de su esposo y se mantuvo recluida por 5 meses. Vuelvo a recalcar, dice, poco después. Es obvio que Dios intervino sobrenaturalmente, pero es obvio que Elizabeth quedó embarazada en menos de 28 días, según el ciclo fértil de la mujer, después de que Zacarías terminó de oficiar en el templo. Eso es obvio, ¿verdad? Aunque implicamos que debió haber sido pronto, por lo que dice el texto del versículo 23. ¿Hasta aquí me siguen? ¿A dónde nos quieres llevar, pues? Versículo 26. A los 6 meses, o sea, vamos a decir, si la tercera semana de mayo y la tercera de noviembre Zacarías ofició en el templo, quiere decir que para el fin de la tercera semana, principios de la cuarta, él salió y se fue a su casa. Y probablemente en esa última semana del mes, él tuvo avivamiento. ¿Ok? Así que para el fin de mes o a principios del siguiente mes, su esposa debió haber concebido. ¿Ok? Ahora, como nosotros sabemos que los bebés, ¿cuánto tardan en gestarse? 9 meses, ¿verdad? 9 meses. Pero antes de que llegara al alumbramiento, 3 meses antes del alumbramiento de Juan el Bautista, es decir, a los 6 meses, dice el versículo 6 de Lucas 1, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea. Y ustedes ya saben lo que sucede. El ángel Gabriel le dice a María que va a concebir por el Espíritu Santo. Voy a leerlo ahí, sígame en la escritura porque no está en la pantalla. Dice, a los 6 meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba, ¿qué podría significar ese saludo? No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel. Puesto que soy virgen, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño, por cierto, para los que dicen que es producto, ¿verdad? No es producto. Ahí dice, Reina Valera lee santo ser, aquí se dice santo niño. El texto griego literalmente dice el santo que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu pariente Elizabeth, el pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo cuanto me has dicho. Y queda embarazada María a los 6 meses de Juan. Ahora, fíjese bien, dijimos que Juan terminó de oficiar más o menos en la tercera semana de mayo. Aquí está Zacarías, aquí en la tercera semana de mayo, la primera vez, su grupo, al menos el grupo de Abías, la tercera semana de noviembre, a los 6 meses, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿están ahí conmigo? Ese es Zacarías. Entonces él llega a la casa, y en esta fracción entre la última parte del mes de mayo o de junio, o la última parte del mes de noviembre o de diciembre, su esposa concibe. ¿Estamos hasta aquí? ¿Los embarazos cuánto duran? Pero a los 6 meses María concibe, ¿sí o no? Según el registro bíblico. Entonces, si empieza la cuenta aquí, ahora vamos, aquí está Elizabeth, digamos que aquí vamos a poner a principios de junio, por si acaso. ¿Qué hace sentido, más o menos? Podría ser fines de mayo, principios de junio, o fines de noviembre, principios de diciembre. 6 meses, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces también fue a principios de diciembre que María concibió. O si es la otra alternativa, empezando en noviembre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a principios de junio. María concibió a principios de junio o a principios de diciembre, según los registros de Lucas. ¿Me están siguiendo? ¿Cuánto duran los embarazos? Entonces, si María concibió en esta o en esta, hay dos opciones, ¿correcto? Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opción 1, que el Señor Jesús nació, ¿en qué fecha del año? No me diga eso, por favor. Mejor la otra. Ok, entonces si fue la otra. Si aquí concibió en diciembre, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La otra opción fue... Ahora tenemos dos posibilidades, ninguna es el 25 de diciembre. No lloren, espérense. Sigo, ¿ok? Entonces, si así están las cuentas, definitivamente Jesús no nació en diciembre. No nació en diciembre. Y lo sabemos porque los pastores no sacan sus rebaños en invierno a pastar, porque llueve y neva en Palestina. Nadie hace eso en esas fechas. Pero si queremos tener más precisión, seguimos con Lucas. Ahora vamos a Lucas capítulo 2. Dice, Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. ¿Quién era ese? El emperador. Que todo el mundo fuera empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. ¿Ok? Augusto César ordenó para fines tributarios que se celebrara un censo. Una vez más, Flavio Josefo, en su libro de Antigüedades, en el libro 18, versículo 26, registró que la orden para celebrar el censo se dio cuando Cirenio, igual que Lucas, era gobernador de Siria, el mismo día que se cumplieron 37 años después de que César había vencido a Antonio en una famosa guerra. ¿Cómo? Bueno, se lo voy a decir en otras palabras. La orden de Augusto César se dio el 3 de septiembre del año 6 antes de Cristo. ¿En qué mes la dio? Septiembre. Entonces, ¿con cuál coincide más? ¿Con la fecha de marzo o con la de septiembre? Septiembre. César da la orden en Roma. Todos van a su pueblo natal a ser censados el 3 de septiembre. En lo que llega a las provincias, es muy lógico pensar que a mediados de septiembre, José y María empezaron a emigrar hacia el pueblo de Belén, y el Señor Jesús debió haber nacido en los principios, máximo mediados de septiembre del año 6 antes de Cristo, unos 2 años antes de que Herodes muriera. Esos son los hechos. Eso es lo que pasó. Nos guste o no nos guste, eso es lo que pasó. Por algo Lucas incluyó todos esos datos precisos. Entonces la cabeza empieza a dar un montón de vueltas. ¿De dónde salió esto del 25 de diciembre entonces? Bueno, prosigo, antes de que se me vayan algunos ya. Ok, en el año 607 de nuestra era, el Papa Bonifacio IV ordenó que la era cristiana se comenzara a contar desde el año en que Jesús nació, porque antes había un calendario romano. Desde el día, según la tradición, según la leyenda romana, en que Rómulo y Remo llegaron a ese valle de las 7 colinas, y ahí empezó Roma. Y a partir de ese año se contó el calendario romano. Pero este papa en el año 600 dijo, no, hay que hacer uno nuevo, uno cristiano. Así que él contrató a un matemático rumano, que era monje también, que se llamó Dionisio, el exiguo le llamaban a este monje. Le dijo, diséñate un calendario cristiano. Y Dionisio lo hizo. Así que por las investigaciones de Dionisio, él descubrió que Jesús había nacido, según sus cuentas, el año 753 después de la fundación de Roma. Y como en el calendario romano no hay el número cero, en los números romanos, entonces no había año cero, todo empezó en el año 1. Con el paso de los siglos, después se supo que Dionisio había cometido errores matemáticos en cálculos, y por eso fue que él fechó el nacimiento de Jesús en el año 1, cuando en realidad el nacimiento de Jesús debió haber sido como 6 años antes. Así que ya ahorita vamos con el 2020, y no sabían, fíjense. Bueno, pero la pregunta era, ¿de dónde salió la fecha del 25 de diciembre? Esa es la pregunta que hice. En el año 313 después de Cristo, casi 3 siglos después de las persecuciones contra los cristianos, un emperador llamado Constantino, cuya madre Sofía se llamaba la madre del emperador, se volvió cristiana y le dijo que se levantara la persecución, y así sucedió. Y entonces, por influencia de ella, se empezó a cristianizar el paganismo romano. Bueno, ¿qué sucedía en Roma del 21 al 25 de diciembre? Sucedía en el panteón de dioses, o sea, el grupo de dioses romanos, el dios principal se llamaba Saturno y tenía una figura del sol. Y en el solsticio de invierno, que sucedía entre el 21 al 22 de diciembre, empezaba una celebración de 5 días en honor de Saturno, que se llamaba la Saturnalia, que era una fiesta de degeneración en toda Roma. Era tan grave que no se podía hacer nada, todos se tiraban a la borrachera, a la promiscuidad, al desenfreno en Roma. Y especialmente el último día del festival, que era el 25 de la Saturnalia, el 25 de diciembre. Así que se juntaron ellos y dijeron, ¿cómo podemos quitarle lo pagano a todo este pueblo? Y todos los cristianos que acababan de conseguir poder de Constantino, le dijeron, fíjese qué coincidencia, porque en las mismas fechas que celebran al dios Sol, todos estos paganos, en la Biblia dice, en la profecía de Malaquías 4:2, que cuando el Mesías viniera iba a ser el sol de justicia, iba a nacer el sol de justicia. Y no eso solamente, ¿qué es lo que guió a los magos hacia el niño? La estrella. Pues hay que decirles que era Jesús el que de verdad nacía en esa fecha y no Saturno. Y así de esa gran idea se empezó a promover. Y casi 40 años después, el Papa Liberio instituyó en el 354 que la fecha oficial del nacimiento de Jesús era el 25 de diciembre para celebrar. De allí nació esa fecha. Entonces, la pregunta automática que sale en la mente de nosotros es, ¿deberíamos celebrar la Navidad? ¿Deberíamos celebrar la Navidad? Ahora yo les aviento la pregunta a ustedes. ¿Deberíamos celebrar la Navidad? Algunos dicen que no y otros dicen que sí. Es más, hay grupos religiosos que hacen toda una doctrina y una guerra de esto nomás. Sectas y también grupos evangélicos. La respuesta que usted o yo demos, no importa. Lo que importa es lo que dice la Biblia. Eso es lo único que importa. Así que la pregunta correcta no es si debemos celebrar la Navidad, es ¿se celebró el nacimiento de Cristo en la Biblia? ¿Cuando nació Jesús alguien lo celebró? Sí, se celebró. ¿Cómo que no se celebró? A ver, vamos a Lucas 2, ya que estamos ahí. ¿Cómo que sí o cómo que no? A ver, no, que hable la Biblia. Lucas 2, 8. Ustedes conocen la historia. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. 9. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, miren que les traigo, ¿qué? Buenas noticias, buenas nuevas, evangelio, que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una ¿qué? ¿Una qué? Una multitud de ángeles del cielo. ¿Qué hacían? Alababan a Dios y decían, a ver, entonces ¿festejaban o no festejaban? ¿Estaban festejando o no el nacimiento de Jesús? ¿Quién? ¿Y lo hicieron por iniciativa propia? ¿Por qué? ¿Quién los mandó? Entonces, ¿quién estaba celebrando el nacimiento de Jesús? ¡Dios! Estaba celebrando la encarnación de su Hijo. Y sus ángeles con ellos, con Dios. Y no solo los ángeles, sino que fueron a darle la buena noticia a los hombres para que también se unieran a la celebración. Entonces, ¿se debe celebrar la Navidad? ¿Sí o no? ¡Sí! Ahora, ¿se debe celebrar el 25 de diciembre? Ahí ya es donde. Ahí esta es la respuesta de su pastor. ¿Se debe celebrar la Navidad el 25 de diciembre? No, no se debe celebrar. Se puede celebrar el 25 de diciembre, que es diferente. Porque en el cristianismo oriental, por si no lo sabían, la Navidad se celebra el 6 de enero. Y de este lado, en el occidental, el 25 de diciembre. Pero ¿saben qué? Yo les voy a dar una buena noticia. Para nosotros, lo de esta congregación, el próximo domingo 21 la vamos a celebrar aquí. El 20 con cena y el domingo con alabanzas. Miren, la fecha no es lo más importante. No es, si hubiera Dios querido que la fecha fuera lo importante, se hubiera escrito con más precisión. Si Dios lo dejó así con ese grado de ambigüedad, porque no es la fecha lo más importante, sino la actitud, el modo en que lo celebramos. El modo en que celebramos la Navidad es lo que importa para Dios. Esto tiene implicaciones muy importantes para los que de veras quieren agradar a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo dije, en primer lugar, si queremos celebrar una Navidad en la que Dios sea glorificado, tenemos que hacerlo con entendimiento de lo que en verdad pasó. Primero. Y segundo, no solo entendimiento de lo que pasó, sino entendimiento de las implicaciones de esos hechos para nosotros. ¿Cómo celebraron la Navidad? ¿Cómo celebró Dios la Navidad? ¿Cómo la celebraron los ángeles? ¿Y cómo respondieron los pastores? Yo cuando menos encuentro tres maneras muy específicas aquí en el relato bíblico de cómo se celebró la Navidad. Fíjense bien. Vámonos rápido sobre la recta final del mensaje. En primer lugar, ahí mismo en Lucas, mantengo leyendo, ya lo leí, vuelvo a leer versículo 9, dice, sucedió, estoy en Lucas 2, 9, sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Ok, todo lo que ha dicho el ángel aquí, está preparando la noticia, no ha soltado la noticia, ¿verdad? Aquí no le dice, ¡ey, ey, ey! No tengan miedo, les traigo una notición, ni en TV Notas van a leer esta. Ahí les va. Sí, yo sé que ustedes no leen esas cosas, pero bueno, sí leen la Biblia, ok, ahí va, dice. Dice, en el versículo 10 me quedé, o sí, 11. Hoy les ha nacido en la ciudad de David, ¿qué? Un Salvador, un Salvador. Ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Número uno, ¿quieres celebrar la Navidad de modo que Dios se agrade y sea glorificado? Reconoce como los ángeles a Jesús por quien Él realmente es. Óiganme bien todos ustedes que quieren celebrar la Navidad y dicen ser cristianos. No es el niñito Jesús, ¿eh? Fue el niño Jesús, fue, no es. Hay que celebrar la Navidad reconociendo quién Cristo realmente es. Es el Salvador. Es el Salvador y luego no solo es el Salvador, dice Cristo el Señor. El Salvador, el Señor. El Salvador, el Señor. La mejor manera en que podemos celebrar la Navidad de modo que Dios sea glorificado es reconocer a Jesús por quien Él es, el Salvador, el Señor. Segundo, bueno, antes de ir a la segunda forma, ¿cómo reconoció María que el santo ser que estaba en su vientre iba a ser el Salvador cuando le dio el aviso el ángel Gabriel? Ella respondió en Lucas 1:45, más bien Elizabeth le dijo a María cuando la visitó, le dijo, dichosa tú que has creído, dichosa tú que creíste la buena noticia, el reporte del ángel Gabriel. La forma en que reconocemos que Jesús es el Salvador y el Señor es creyendo en Él, creyendo en el mensaje del Evangelio. La buena noticia, como María lo hizo, y como José también lo hizo. Volviendo a Lucas capítulo 2, versículo 13 y 14. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que, ¿qué hacían? No los escuché, ¿qué hacían? ¡Alababan! Alababan a Dios, alabar, alabando a Dios. Dice, alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los que gozan de su buena voluntad, alabando a Dios. ¿Quieres celebrar la Navidad de un modo que Dios se alegre? Hasta se hizo un coro de ángeles Dios para celebrar, cantando alabanzas. El domingo que entra vamos a cantar puras alabanzas que hablan de la venida del Señor. Y cada domingo que cantamos alabanzas, glorificamos a Dios. Los ángeles dijeron, gloria a Dios, gloria a Dios. Así que cántale, cántale al Señor. Eso sí es una manera de celebrar la Navidad. Y lo hacemos todo el año, porque en cierto modo, pues todo el año se podría celebrar la Navidad, ¿no? Con más razón. Ahora, por último, vemos la última forma. ¿Qué hicieron los ángeles para con los pastores. ¿A quién cantaron los ángeles, por cierto? ¿A los pastores o a Dios? A Dios, ¿verdad? ¿Pero qué hicieron los ángeles con respecto a los pastores? Les dieron la noticia. Vamos a ver qué hacen los pastores con la noticia. En el versículo 17 dice que ellos van, bueno, del versículo 16, así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Y cuando vieron al niño, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? No los oigo. Contaron. ¿Qué contaron? Uno, dos, tres, cortó los borreguitos ahí. Ah, contaron la noticia que recibieron, ¿sí o no? Número tres, ¿quiere celebrar la Navidad de una forma que Dios se glorifique? En primer lugar, reconoce a Jesús por quien Él es, el Salvador, el Señor, al creer en Él. Segundo, alaba a Dios con cánticos, dale gloria a Dios. Y tercero, testifica de Cristo, da la buena noticia, comparte el Evangelio. Así como los ángeles le dieron la buena nueva a los pastores fueron por todos lados anunciando lo mismo, dando la buena noticia. Tú y yo, ¿cómo lo vamos a celebrar? Miren, en lugar de reinventar otra fecha para celebrar la Navidad, vamos a dejar la que ya está, ¿ok? No vamos a pelear con la cultura por otra fecha que ni siquiera tenemos seguridad cuál es. No nos vamos a enfrascar en ese asunto. Mejor vamos a aprovechar que ya la cultura tiene esa fecha para celebrar la Navidad de la forma en que Dios se glorifique. Que Dios se sienta complacido. Navidad es una de las fechas, fíjense qué triste contraste. Esta temporada de Navidad es una de las temporadas del año donde hay más depresión, más tristeza y hasta más suicidios. ¿Por qué? Porque la gente se siente sola, se siente pobre, se siente estresada, se siente mal correspondida, se siente poco amada, se siente poco valorada. La Navidad no tiene que ver con lo que sucede a mi alrededor. La Navidad tiene que ver con lo que sucede adentro, adentro de mí, adentro de mí. Cuando adentro de mí yo reconozco por la fe que Jesús es Salvador y es el Señor, que mis pecados han sido perdonados, ¿sabe cuál es la respuesta emocional inmediata de alguien que se siente perdonado? ¿Cuál es? Díganme ustedes. Gratitud y alegría, ¿no es cierto? Imagínate que tuvieras una mega deuda. Estás endrogado hasta el cuello y alguien llega y te dice, te perdono la deuda. ¿Cómo te sentirías? ¡Pásame la tarjeta! No, ¿verdad? O sea, una gran alegría de saberte perdonado, ¿no? Cuando entiendes que Cristo perdona todos tus pecados, que Dios perdona todos tus pecados, por Cristo debería de adentro de tu corazón salir mucha alegría. Y cuando esta alegría se desborda hacia Dios, se desborda en alabanza y agradecimiento. Y cuando esta alegría interior se desborda hacia los seres humanos, se desborda compartiendo la buena noticia. Eso es lo que pasó en la vida de los pastores y en lo que va a pasar en aquellos que quieran seguir el modelo bíblico para que la Navidad haga sentido según Dios. Así que, pregunto yo, si no te dan regalos, no puede haber un niño sin regalo en Navidad. Ay, no empiecen. Yo les voy a contar de un niño que no tuvo regalo en Navidad. Se llamó Jesús. No tuvo regalo. Pero es feliz. Ahora yo les voy a hablar de unos niños que sí van a tener regalo. Todos, casi todos los niños de ustedes van a recibir regalos. Y aún así, algunos de ellos no van a estar contentos. Nomás denles unos días y verán. Es más, el mismo 25, cuando salgan a la calle a ver, a jugar con sus juguetes y vean el juguete que tiene el vecino, allí ya, así. Así es la naturaleza humana. ¿O no? Digo, ¿soy el único que le pasó? La avalancha de Chabelo. El hombre elástico. Esos, bueno, esos eran los de mis días. Ahora son las tablets y las, ¿verdad? Las iPads. No, en serio. Pensemos un momento. Pensemos un momento. ¿Por qué los niños sienten que su vida es miserable si no reciben tantos juguetes o tantos regalos? ¿Quién les enseñó? Tú. Tú. Hace poco alguien me dijo, oye, pues que aprovecharon en el Black Friday para los regalos de Navidad y todo. Le dije, no, no, no. ¿Cómo que no? Los niños. ¿Quién? ¿Nuestros hijos? Pregúntenle qué regalos recibieron en esta Navidad pasada de sus padres. ¿Y la anterior? ¿Y la anterior? No me vean así. Mis hijos no reciben regalos en Navidad. ¿Por qué? ¿No más porque ustedes o la cultura diga? Cuando hay regalos en Navidad en nuestra casa, se los damos a Jesús. Y ya nosotros mandamos nuestro regalo al Señor. Hicimos una ofrenda especial este año, aparte de lo que hacemos. Siga nuestro ejemplo. Es para Él. Algunos han estado con nosotros en Navidad y nos dicen, ¡ay, los regalos! No va a haber regalos en la casa, de una vez les advierto, les dijo. Si no les gusta eso, pues las vayan a cenar y luego ya en su casa hacen el resto del party. No estoy diciendo que tienen que hacer todo lo que hago yo. Lo que estoy diciendo es que no tienen que hacer las cosas porque todo el mundo las hace. Ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, siempre y cuando se aseguren de que glorifican a Dios primero. Y si no dan ni un solo penny de gastos, pero reconocen a Cristo y adoran a Dios y comparten la buena nueva con alguien, Dios va a estar muy contento con esa Navidad, muy contento. Y ustedes también deberían de estarlo. Y todo lo que venga después en añadidura a eso es ganancia. El día que haya, bueno, el día que haya cena y pavo y todo eso, bueno, y el día que no haya, bien. El pastor aquel que teníamos cuando éramos jóvenes en la fe decía, hay pavorosos frijoles para la Navidad. No importa todo eso, no importa. No me malentienda, no estoy diciendo que hay que hacer una cruzada contra las tradiciones familiares y todo eso. No estamos aquí luchando contra eso. Simplemente queremos ayudarle a usted a que ponga los pies en la tierra. Se dé cuenta que no es tan complicado. No es tan complicado, sencillo. El día de ayer estuve visitando antier, fui a visitar a un señor, un amigo nuestro, miembro de nuestra iglesia en inglés, que está en un nursing home. Está en una casa de asistencia para discapacitados. ¿Cómo creen ustedes que se la pasan ellos ahí en Navidad? Pero si entendieran la Navidad bíblicamente, ¿tendrían motivo para estar deprimidos? No. Es lo que mi amigo me dijo, porque a él le di la primicia de este sermón. Y me dijo, gracias por haber venido. Ahora estoy más feliz, me dijo. Al conocer esto y más contento, no solo estoy más contento, sino le voy a decir a mis amigos para que no estén tan tristes. Eso es lo que tú puedes hacer. Convertirte en un canal para que haya de veras esperanza y gozo en esta Navidad. No solo en tu vida y en tu familia, sino de los que te rodean. Oremos. Señor, gracias porque en tu palabra hay verdad. No siempre es cómodo, Señor, oírlo, pero es liberador. Oro, Padre, por todos los oyentes, que disfruten mucho en estas temporadas de fiestas. Pero me gustaría, Padre, que disfrutes tú también. Que seamos todos felices primero tú. Que te regocijes en nuestras alabanzas. Que podamos mostrarle cariño y buenas noticias de salvación a la gente que nos rodea. Y reconociendo a Cristo como nuestro Señor y Salvador, eso es ganancia ya, eso es ganancia. Yo sé que va a haber mucho más que eso en la mesa de muchos de nosotros. Incluso regalos debajo de un árbol para muchos niños. Intercambios, fiestas, paseos, descanso, ir a la nieve. Tantas cosas que hacemos. Pero de todo eso lo que importa es que te demos gloria. y que Cristo sea nuestro Salvador, nuestro Señor. Señor, oro por los que oyen, porque si acaso entre nosotros algún oyente no ha conocido a Cristo como su Salvador, quieras tú, Padre, abrir su entendimiento, su corazón para salvación. Si usted es esa persona, usted quiere recibir a Cristo como su Salvador, dígale: Señor Jesús, reconozco que moriste por mis pecados, que eres mi único Salvador, acepto tu sacrificio. Me someto a ti, te acepto también como mi amo y Señor, quiero vivir para ti. Si usted hizo esta decisión, por favor dígale al amigo que le invitó o acérquese a nosotros, queremos celebrar con usted su llegada a la familia de Dios. Padre, oro para que tu bendición repose sobre cada individuo, cada oyente, cada familia, que haya un gran gozo por estas buenas noticias en esta temporada. Quizás Cristo venga pronto y nos agarre celebrando, así como vino la primera vez, también la segunda. En su nombre, amén. Mas no soy nada especial, no tengo mucho que podría dar, solo tengo este corazón que hoy te vengo a entregar. Mas no soy nada especial, no tengo mucho que podría dar, solo tengo este corazón que hoy te vengo a poderte traer mi mejor regalo y ponerlo delante de tus pies. Y quisiera haber sido el dueño del mejor mesón de toda la región y darte este.